No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Tiene grandes propiedades antioxidantes y en Tailandia incluso lo señalan como un ingrediente capaz de alargar la vida de quien lo consume. En realidad le han atribuido propiedades saludables muy interesantes. Te hablo del ajo negro, un alimento que hoy en día está en boga y te explico el porqué. Primero que nada, este alimento es un tipo de ajo caramelizado, producto de una reacción de Maillard, que es una glucosilación no enzimática de proteínas. Su sabor es un poco dulce, pero también ácido, con algunos toques de vinagre balsámico, así como el sabor de una ciruela. El ajo negro es un ingrediente natural que posee una larga historia en las cocinas coreana y tailandesa sobre todo, pero que hoy en día es utilizado en la alta cocina internacional. Dicen que un científico japonés se propuso investigar la forma de disminuir el olor tan fuerte e intenso de la contraparte blanca y lo ahumó. Ya completamente negro, su olor y textura cambiaron por completo y entonces mandó fabricar armarios, estancos para su elaboración. A nivel nutricional, Vanessa León García, miembro del comité de prensa de la Asociación de Dietistas Nutricionistas de Madrid, afirma que este tipo de ajo está compuesto por sustancias y nutrientes importantes para la salud, como vitaminas, minerales y aminoácidos. Es, como ya mencionamos, fuente importante de antioxidantes naturales y contiene cisteína, un excelente aliado que protege las células del ataque de los radicales libres, con lo que se evita el envejecimiento prematuro. También, este tipo de ajo es benéfico para mejorar la circulación sanguínea y prevenir dolencias que provienen de enfermedades cardíacas o hipertensión. Al consumirlo, mejora el caudal sanguíneo, pues elimina el colesterol de la sangre, así como también los lípidos. Evita dolores de cabeza y previene la migraña. El ajo negro acelera el metabolismo, mejora la asimilación y el aprovechamiento de grasas por parte de tu organismo. También elimina parásitos que pueden afectar nuestro intestino. Es un fuerte antibiótico, ya que contiene entre 5 y 7 veces más polifenoles que el ajo crudo. El ajo negro limpia los riñones y evita la calcificación de las arterias. Para los diabéticos, regula el azúcar en sangre. Si necesitas un aporte extra de energía, el ajo negro puede convertirse en tu aliado, ya que no solo es energetizante, sino también vigorizante y muy útil para deportistas, atletas de alto rendimiento y estudiantes. Auxilia en padecimientos respiratorios como el asma. Combate el estrés, ansiedad y depresión, así como también es sedante del sistema nervioso gracias a su alto contenido en fósforo. El ajo negro fortalece huesos, tendones, ligamentos y articulaciones. Ayuda a cicatrizar heridas y puede consumirse como condimento en distintos platos, como aderezo para salsas e incluso untado en pan. Se aconseja consumir entre 1 y 3 dientes de ajo negro diarios por la mañana antes del desayuno de manera natural. En algunas tiendas naturistas lo puedes conseguir en cápsulas. Empero, se han encontrado efectos adversos, como la interferencia con fármacos usados en el tratamiento de la infección por VIH o con la coagulación de la sangre y fármacos anticoagulantes. Así que si decides consumir el ajo negro, consulta antes a un especialista. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.